come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Feliz año a todos, el cual no ha empezado nada bien, pero que seguro que se va a ir mejorando. Hoy escuchábamos una triste noticia que dicen que debe de ser el día más triste del año, para nada. Frente a la pandemia, frente a la nieve y todo lo que nos caiga y nos quiera venir encima, vamos a luchar y vamos a disfrutar por la felicidad y por la alegría. De nuevo en los controles y en la locución, DJ Jabato, el cual estará a 60 minutos de estancia en Antena Total Directo. Programa número 891, en el cual vamos a tener a la gente de Duro. Ellos será vía telefónica y nos van a presentar, cómo no, lo que viene a ser su último compacto llamado Pandemia. Y el futuro del mundo está en nuestras manos. El querer salvarnos y disfrutar de la vida no depende nada más que de nosotros mismos. Por ello, vamos a arrancar, vamos a hacerlo con fuerza, con el recuerdo del gran año 1998, en el cual los sevillanos Reincidentes presentaban lo que era su disco en directo, o más bien lo grababan por aquellos tiempos y lo hacían con una gira potente y estupenda, todo ello bajo la producción del grande, de al que recordamos hoy, aunque las noticias son tristes, aunque sabemos cómo está de oscuro el mundo, vamos a recordar a la figura de Juanjo Pizarro, que por desgracia nos ha dejado y le tributamos aquí en Odyssey. Ahí está sonando una de sus grandes producciones con sus grandes compañeros llamados Reincidentes desde Sevilla. ¡Rabia! Por conseguir las metas de nuestra imaginación. El arte, la lucha por la libertad, la hoguera en los barrios de los sitios. Rabia es el semblante de los oprimidos, es un fruto de la no conformidad. Si hay certeza de que esto debe estallar, rabia es lo que falta. Hace falta, falta, hace falta. Rabia es sentarse frente al televisor sintiendo que alguien te oculta la realidad. Rabia es el semblante. casi siempre es fuerte de inspiración. Radio es lo que falta, hace falta, falta, hace falta. Si tú crees que esto ya tiene que estallar, ya va haciendo falta. Ahí están sonando Grandes Reincidentes en directo. Así es como se grababa durante 3 meses en un montón de sitios de la geografía hispana este compacto en directo que tenemos aquí de esa misma gira. Y antes de que finalizara el año, lo vemos aquí y lo corroboramos, se editaba a través de lo que era su casa habitual por aquellos tiempos, BMG Ariola, y era una producción por Juanjo Pizarro. Persona que no tiene nada que ver con el rock and roll. Vamos a recordar aquellos días maravillosos, porque hay que hablar de la libertad y de lo bien que nos lo pasábamos. Yo creo que estuve el sábado día 18 de abril en la sala Canciller 2 disfrutando de esta aventura, de este disco en directo, con un montón de amigos, con un montón de artistas. Por así se daban cabida tanto el Cabrero como los Porretas, como el Drogas, y nos lo pasábamos formidable. Tiempos de locura, tiempos de rock and roll que volverán, por supuesto, en nuestro recuerdo más sincero hacia la figura de Juanjo Pizarro, productor de un montón de discos de Reincidentes, buen amigo de ellos, de un montón de bandas más de rock and roll, que nos ha dejado con 58 años. Al igual lo hacía, tristemente, por desgracia, el amigo Boni, voz y guitarra de Los Barricada. Aquí le recordamos con su segundo disco en solitario, con este Incandescente. Vamos a escuchar este Pruébame, que suena para todos ustedes, también en la memoria de Boni, que por la desgracia del cáncer nos ha dejado. Ahí suena Boni, siempre grande. Sin dejar llevarte hasta el abismo, arriesga para no ceder. We'll be right back. A eso sonando grande el Boni con su segundo disco en solitario, Incandescente. Cuánto hemos disfrutado de la banda Barricada, poderosos conciertos en nuestra trayectoria. Estar con ellos, entrevistarles, disfrutar de los camerinos junto a Platero y tú, como contaba este pasado fin de semana. Grandes recuerdos, y es lo que queremos que se nos quede, y deseando tener estupendas vivencias con bandas poderosas, como puede ser el caso de Johnny Lorca, que editaba su último disco este pasado 21 de abril del año 2020 a través de A New Level. Y el cual pues rinde su propio tributo a el Boni, y lo hace de una forma estupenda y maravillosa. Sonando de fondo a nuestras palabras, la voz del Boni, vamos a decir en propia escritura de Johnny Lorca, voz y guitarra de este su propio proyecto, y aparte metido en un montón de bandas más. Lo que esta figura que nos ha dejado, con 58 años también, desgraciadamente por lo que es la enfermedad del cáncer maldito, Johnny Lorca dice algo así. Hace unos días nos dijo adiós una de las personas más influyentes en mi vida musical. Y me salió un homenaje con aires de Barricada. Por ti, Boni. Con todo mi respeto, allá donde estés, gracias por tu parte del legado. Hasta siempre, nos vemos tras las barricadas. Y con este tema que os voy a poner, que es un homenaje al Boni, que se llama Paso a Paso, vamos a continuar antes de dar charla a lo que va a ser la entrevista que vamos a mantener con la gente de Duro y con lo que es ese disco llamado Pandemia. Malas vibraciones, malos rollos tenemos en lo que está siendo este primer arranque del año 2021, pero compañeros, que todos unidos saltaremos las barricadas y lucharemos por una mejor vida. Ahí va sonando Paso a Paso, el más sentido tributo que le hace Johnny Lorca al Boni, que disfrutamos hoy todos nosotros y que se lo queremos rendir desde aquí, desde la Rúa.es, lo que es esto de nuestro programa número 891, en la 23ª temporada de esta andadura anárquica rock and rollero, que esperemos que os guste. Ahí suena, Paso a Paso, homenaje a Boni. Entre gritos y rabia, creció en el barrio conflictivo, sin dar tregua a su forma de pensar. Y escucho la de aquel laberinto, del que tanto solías cantar, con el sentimiento que te hacía volar. Más allá de una botella. Sentimientos agridulces los que tenemos al arranque de este nuevo año 2021. Se nos van nuestros hitos de nuestra juventud. Por suerte les hemos podido conocer a unos y a otros. Hemos disfrutado de su obra, de su carisma, de su calor, durante mucho tiempo. La verdad es que en ellos sí que hemos podido saborear ese triunfo y esa grandeza que nos daban los grandes rock and rolleros, como puede ser el caso de Juanjo Pizarro y el Boni. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con Duro, con esta banda que nos llega con su nueva obra llamado Pandemia. Nos lo hacían llegar el pasado año. Vamos a escuchar el primer corte con el cual se abre el disco. Y enseguida estaremos charlando al menos con dos de los componentes de la formación. Vamos a escuchar este Querida Humanidad, que es lo que, pues bueno, pues venga, nos viene, pues eso, al pelo. Amigos, hermanos del globo terráqueo, vamos a amarnos los unos a los otros, vamos a cuidar de este sitio tan bonito que se llama Tierra, y a ver si de una vez aprendemos a ser mejores personas. Ahí están sonando, se llaman Duro. Ahí están sonando, se llaman Duro, y a través de la línea telefónica tenemos a Jon y Alberto. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas, aquí estamos. Muy bien, ¿hace frío por ahí o qué? Bueno, un poco. Un poco, sí, ya aprieta, sí. Ajá. ¿Os ha nevado también como aquí en Madrid o no? Nah, no tanto. Mucho menos. Menos. Aquí en los pueblos no. Menos, y entre nosotros aquí estamos preparados, ¿vale? Sí, no, nosotros no estamos entrenados ni preparados para esto, ¿eh? No. Bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de charlar con vosotros, decirnos qué es lo que hacéis dentro de la banda cada uno, ¿vale? Yo soy Jon y soy el guitarrista y cantante de la banda. Uh-huh. Yo soy Alberto, que soy el bajista. Y falta Chibi. Iván Chibi, que es el batería. ¿Pero no ha podido llegar o qué? No. Uh-huh. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros. Me gustaría que, como al igual que lo hago con todas las bandas que tengo este honor, pues que nos hagáis una breve historia de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este nuevo disco llamado Pandemia. Bueno, pues siempre decimos que el duro nace por necesidad, o sea, porque por la necesidad de tocar. Y Alberto y yo veníamos de un proyecto que no cuajó y estábamos buscando, teníamos ganas de hacer algo más duro en cuanto a sonido, más cañero, y habíamos visto a Chibi tocar una vez y nos gustó la hostia. Siendo aquí desde el pueblo y tal, pues hablamos con él y encantado. En cuanto decimos de quedar para tocar y tal, pues encantado. Sí, claro, sí, vamos a probar a ver qué tal. Y nada, pues un día a otro, y al final pues empezaron a hacer canciones y hasta hoy. Uh-huh. Me hablas del pueblo. ¿De qué pueblo sois? ¿De dónde procede duro? Somos de Cabezón de Cantabria. Uh-huh. ¿Y es complicado hacer rock and roll allí en vuestro pueblo? No. Aquí es más complicado hacer rock and roll. No, a ver, es complicado. No. Yo creo que si tienen los instrumentos y tal, en cualquier sitio. Tenemos la suerte también en este pueblo, no sé por qué. Para la población que hay muchos músicos. Sí, hay, hay cultura inquieta. Bueno, Nacho Vigalondo es de Cabezón, vecino. Uh-huh. Y bueno, ¿siempre cantando en castellano? Sí, eso como norma, además. ¿No os planteasteis otros idiomas? Yo creo que desde el principio teníamos claro que hay que cantar en castellano, quiero decir. Es más, primero, al principio de todo, iba a ser instrumental, ¿no? Sí. Porque el Jon no nunca había cantado. Ningún grupo de los que ha estado, son muchos, nunca había cantado. Siempre ha sido guitarra solista. Y cuando hablamos él y yo de hacer algo, la verdad es que empezó sin voz. Sí, hoy se oían gatines. Uh-huh. Pero bueno, luego os animasteis, ¿no? ¿Y siempre en formación de trío? ¿No pensasteis en buscar, y más diciéndome que hay un montón de músicos ahí en vuestro pueblo, meter más gente? Pues como duro, pues, lo teníamos claro, que tenía que ser un power trío, porque el sonido que queríamos hacer, tiene que ser un power trío, si no. Uh-huh. Y lo teníamos claro. Y como veníamos ya de otras bandas que hemos ido más forma, o sea, más gente, pues queríamos que fuese un trío, vamos, lo teníamos claro. Que es más fácil para todo, para moverse, para quedar, hasta para discutir es más fácil. ¿El nombre de duro, de dónde surge? Pues surge de mira tú, que es lo típico, qué tontería, pues surge de ahí, de que buscábamos un nombre que sonase duro, al igual que queríamos hacer un rock más duro. Entonces fue como decir, joder, duro, sale por todos los lados. Y pues duro. Pues y sí, y lo escribimos así y tal, lo leímos y dijimos, joder, pues nos gustó. Suena duro, suena compacto. No sé. Uh-huh. No tiene nada que ver con pesetas. A eso me estaba yo imaginando también. Hablarnos, porque este año que hemos pasado, 2020, ha sido complicado. Vosotros habéis editado este compacto llamado Pandemia, que me imagino que está claro, y cómo ha surgido, cómo se ha fraguado. La idea del disco es un poco. La idea del disco era otra. Había temas que están en este también, pero era otra, porque teníamos cogida fecha para grabar al estudio justo cuando nos confinaron. Uh-huh. Sí, pero de abril. Entonces, luego durante el confinamiento, como no necesitamos nada, pues por teléfono iban saliendo cosas y salieron temas. en realidad pues hablan, algunos hablan de la pandemia y otros de cosas relacionadas con ella, y le dimos un poco una vuelta al disco y dejamos las canciones que se podían quedar, se quedaron, y metimos las que salieron durante la pandemia. También, bueno, es un poquito la portada, va ya todo envuelto dentro de los tiempos últimos que hemos vivido. Sí, sí, total, vamos, el rollo mascarilla y tal, sí, sí. ¿Os ha cambiado mucho la vida a vosotros allí en vuestro pueblo con esta historia de la pandemia? Total, total, nos ha cambiado total, quiero decir... Lo único que tiene de normal y igual que yo era que nos despertamos, respiramos y papá más, pero lo que es relacionarte con la gente, pues no es lo mismo, no sales lo mismo, no puedes ir a tomar una cerveza, sí, no tiene nada que ver, ¿no? Ya llevamos con los bares cerrados y demás. Sí, mucho, claro, claro. Este tiempo aquí nada, vida social ahora la que estás con tus amigos más cercanos y... Sí, con tu círculo más cerrado, nosotros así pues lo que es la banda, familia y poco más. ¿Y en tema de directos habéis podido actuar o no? El año pasado, o sea, en todo el 2020 hicimos 3 bolos y 2 fue porque quisimos nosotros. Sí, o sea, porque teníamos muchas ganas de tocar. Sí, por hacer una presentación un poquito así, porque nos daba no sé qué, sacar el disco y no hacer nada. Hicimos una presentación, pero nada. Sí, y luego sí, hemos tocado un garito en la playa este verano y bueno, lo más importante que hemos hecho es lo del Rebujas, que lo hicimos en streaming, pues sí. Estuvo guay. El festival maravilloso que se hace todos los años del Rebuja Rock. Sí, nos hubiese gustado que hubiese sido como todos los años. ¿Esto? Claro, en lo que es la campa, pero bueno, no pudo ser. Pero bueno, esperemos que sea. Sí. ¿Cuándo pensáis que pasará todo esto que estamos viviendo, toda esta guerra química que hemos tenido y ahora pues estamos sufriendo todo ello? Yo es que ya ni me lo planteo. Claro, es que te iba a decir yo que no lo saben ni ellos ni los expertos, como para saber nosotros. Yo lo veo complicado en cuanto a que tampoco estamos haciendo, yo qué sé, yo mirando para afuera que no se hacen bien las cosas, no. Y esto es pues, un pitorreo. Estos son 2 pasos para atrás y 3 para atrás. Es como que lo que avanzamos en un mes lo vemos en una semana, así como, entonces no sé. Es lo que tú dices, esto como es una guerra química, informativa, esto es una mezcla de todo, que esto ya es estás jodiendo. Esto es un sin Dios que yo ya no pongo la tele. Lo bueno que tiene es que me he dado cuenta que viendo menos la tele estoy más feliz. Eso es cierto. Escucho más música, veo los pájaros, pero todo menos poner la tele. Para la gente, para que vea otras cosas, ¿dónde puede saber de vosotros a través de las redes sociales? Pues estamos en casi todas, pero bueno, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos ya, sí. En lo más así, pues puedes encontrar, poniendo duro Roca Secas, ahí estamos. Y bueno, hablarnos un poquito de la grabación, ¿cómo fue? Pues la grabación repetimos en el mismo estudio que la vez anterior. Me gustó, sí. En Cubes, que es un sitio muy recomendable para todo el que quiera grabar, es un sitio muy tranquilo que se me ha ido el nombre ahora. Javi, que es un auténtico. Me ha gustado grabar con él. La verdad que sí, que fuimos a grabar Vive y quedamos encantados, fue como decir, hostias, aquí hay que venir porque es justo lo que queremos, grabar en pocos días. Y todos en directo, y ahí lo tiene todo, ¿sabes? Y fue como, ¿dónde grabamos? Pues donde Javi otra vez. Y lo que decía antes Alberto, ya teníamos fecha reservada para grabar y nada, lo que es la grabación, bien, hubo un cambio de tono de los instrumentos que nos sorprendió a todos, pero bien, por lo demás bien, bien, encantado. Sí, descubrimos hasta que teníamos más tonos. Sí, sí. ¿Alguna anécdota de la grabación, de antes, de durante, de estos meses que hemos tenido complicados? Si te parece poco la de cambiar la afinación. casi sin saberlo, ¿sabes? Nos dimos porque cuenta después. Nos dimos cuenta una vez, o sea, haciendo la escucha de la masterización. Pues, en realidad nos dimos cuenta en el local tocando. Sí, cuando estábamos tocando el resto. ¿Qué pasa? Que esto no cuadra, que hostias pasa y tal, no sé qué era, porque habíamos cogido un afinador, tío, que nos lo afinó en vez de en re, nos lo afinó en fa. Y nosotros allí en el local, pues yo sí que notaba a la hora de hacer los bindings de la guitarra y al cantar, digo, hostia, pues joder, que apretado voy, que pero mi puto, pero vamos. Eso es una anécdota que vamos. A mí al principio me daba vergüenza. Pero ya lo he asumido. Ya se puede contar. ya se puede contar, sí. Y pero luego fíjate tú lo curioso que es todo, que escuchamos la voz de Pandemia y nos gusta más a todos, el tono, o sea, sí. Son cosas que dices tú, joder. Buena sorpresa. Sí, de hecho hemos probado canciones de las otras en este tono, a ver qué tal quedan y les hay que quedar bien y otros. Hablarnos un poquito, ¿qué es lo que queréis llevar al directo cuando se pueda? Porque tendréis unas ganas inmensas de presentar estas canciones, al igual que el resto de vuestras viejas canciones. Sí, sí, muy bien. Estamos deseando tocar. Deseando. Si nos montas un concierto, vamos hasta corriendo, fíjate. Yo tengo el trineo preparado para cuando pase Navacerrada, ya bajamos en la nieve. La idea que tenemos, o sea, estamos ansiosos de presentar Pandemia, pero que referente a la pregunta, nos gusta que la gente salga de los conciertos pensando en qué coño han dicho esta gente, o sea, ¿sabes? O quiero decir, no que solo sea un ir ahí a escuchar música y decir, ah, qué bien, pues cómo suena, o no me gusta cómo suena, o tal, no nos gusta que la gente vaya al bolo y luego de la que se va para casa diga, coño, pues mira que estos cabrones tenían razón en esto, o mira qué equivocaciones están en esta movida, que se piense un poquitín, de porque nos gusta hablar de cosas cotidianas y que estén ahí, pues vamos, si pueden ser para ayudar, mejor. ¿El disco está autoproducido por vosotros? Sí, bueno, con la ayuda de en el estudio la producción la hace Javi Escudero. Pero el soporte económico a vuestras costillas. Los vídeos los grabamos nosotros. Somos autogestión sí, en un 98%. Y la gente, para poder conseguir el disco, porque antes, claro, aún teníamos el hándicap de los conciertos, pero ahora está todo más complicado. Sí, ahí lo has dicho. Pero bueno, por suerte está ahí la mensajería, quiero decir, que está correos y está todo esto, que enviamos donde sea, donde haga falta, en cualquier lado le mandamos, lo pueden conseguir en las redes sociales, luego se puede comprar desde Amazon, Spotify, o sea, todo esto se pueden ir comprando canción por canción. Y el que quiera el disco físico tiene que mandarnos un mensaje privado al Facebook o al teléfono, llamar a ese teléfono y se le mandamos donde quiera. Y encantado, y le quiere dedicado también. ¿Dónde os encontráis ahora? En el local de ensayo, me decíais, ¿no? Sí. ¿Dónde tenéis vuestro cuartel general? Pues aquí estamos en el pueblo. Está aquí al lado, estamos, lo tenemos todo cerca. ¿Pero hay más locales de ensayo o es un caserío viejo? Es uno que le compartimos, un local que compartimos con otras dos bandas. Sí, estamos en un trocito en una nave, nos dejaron ahí una esquinita y hicimos un local ahí. Sí. No, ahí la verdad es que estamos de lujo. Estamos encantados. No molesta a nadie. Y nos podéis meter ruido bien, ¿no? Sí. Bueno, chicos, pues ¿qué le pedimos a este año 2021? Pues que vuelvan los conciertos. Que vuelva todo a ser como antes, joder. No solo los conciertos, todo. Yo sí tengo que pedir una cosa, que vuelvan los conciertos. Bueno, nada vale. Más, que vuelvan como antes. Es uno de los conciertos. Los de ir a tocar y los de ir a escuchar, de los dos. Sí. Pues yo tengo tantas ganas de ir a tocar como de ir a ver un concierto. Eso está claro. ¿Algo que nos haya preguntado, algo que nos queráis contar antes de finalizar la entrevista? ¿Algo que no nos hayan preguntado nunca? ¿Que no nos hayan preguntado nunca o que vosotros queráis decir? Que no nos hayas preguntado. Bueno, pues quién es el más guapo del grupo, que está claro que soy yo. ¿Qué? ¿Cuál de los tres? Yo, el bajista, claro. Ah, claro. Además, como soy ambiguo, triunfo en los dos bandos. No saben para dónde tiro, por lo que juego. Y luego no me pongo una rosca, claro, pero bueno. Yo arrancaba la entrevista con el primer corte del disco, Querida Humanidad. Me gustaría que vosotros eligierais uno para despedirnos. Pues mira, yo creo que Grita es un tema que salió durante el confinamiento, que nosotros lo que hacíamos era salir a las 8 a aplaudir y luego a las 8 y cuarto a gritar, a desahogar. Entonces Grita es un tema que habla de eso, de desahogar, de quitar estrés, de que es muy fácil liberarse sin tener que andar ni picado ni leche. Te gritas un buen grito y cuando termina dices, mira, gratis y qué bien me quedé. Qué bien me quedé, sí, pues vale, eso gritas. Uh-huh. Y por eso lo pusisteis el último corte. Sí, está ahí puesto a idea, sí. Uh-huh. Pues nos vamos a despedir con él y pues espero que volvamos a hablar con mejores condiciones, que me informéis y me digáis que vamos a Madrid a tocar ya y que podemos charlar y vernos en persona y disfrutar de lo que es el rock and roll, chicos. Eso está hecho, a ver si es verdad. Ojalá. Si hay uno por allí, no te preocupes, que recibirás mi mensaje. Vale. Y gritaremos juntos, ¿eh? Yeah. Muy bien. Venga, ahí, muchísimas ahí. Gracias, chicos. Gracias, un abrazo. A vosotros, venga. Ahí están sonando, se llaman Duro y suenan con este último corte que cierra su tercer disco, Grita. Ahí están sonando, se llaman Duro, charlábamos con ellos, con esta gran banda que nos llega desde el norte del estado y con buenas vibraciones, que es lo que queremos para este lunes 18 de enero del año 2021 en nuestro programa número 891. Continuamos y lo hacemos con una banda nueva, Adventus, Morir y Renacer. Es como se llama esta, pues bueno, nueva aportación de viejos conocidos del mundo del metal. Estamos hablando nada más y nada menos que a todos os va a sonar Víctor García en las voces, Manuel Ramil en los teclados, Fernando Moon en la guitarra, Luis Melero al bajo y Alberto Ardines en la batería. Se vuelven a juntar los grandes que crearon Warcry y ahí suenan con lo que es este Solo Uno Más, sonando para todos ustedes esta nueva aventura llamada Adventus. Cuando bajamos el telón, rebusco en mi corazón y me encuentro cuando la luz se apaga. Me saco la coraza y vuelvo al mundo de verdad. Y soy solo uno más, solo uno más. Solo uno más, solo uno más. Atrapado entre mis miedos. Solo uno más, solo uno más. Prisionero de mis deseos. Cuando se acaba la función, me siento, rebusco en mi corazón y me encuentro cuando la magia acaba, mi mirada se apaga y vuelvo a ver. Vamos a ser poderosos con nuestros deseos y vamos a abandonar nuestros miedos. Nos vamos a lanzar a la vida, a lo que venga, con este 2021 que ha empezado demoledor, pero que podremos con él. Ahí suenan para todos ustedes Adventus, aquí en Radio Odisei, tiempo de la Rúa para este humilde servidor DJ Jabato. Vamos con nuestra 23ª temporada desde la Universidad de Alcalá de Henares. Continuamos lo hacemos con caña death metalera ahora mismo, ya que aquí hacemos un espectro amplio a todo el abanico del metal, y vamos a escuchar el tema más contundente del nuevo disco de Nosorum, que se edita el próximo el 6 de marzo, en tiempo de pandemia, que nosotros estamos ahí aún recuperando discos de aquellos momentos. Escuchamos este corte llamado Antediluvian Purification. Un poco complicado me lo ponían. Ahí suenan. Serum sonando con fuerza con lo que es este su último disco editado en el pasado año, Death in China. Menos mal que estos son brutos y que no se notaba el ruido de fondo. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con la banda Thrash, que nos presentan The Hell Oath Away. También se editaba en los últimos meses del pasado año, concretamente el 30 de octubre se ponía en circulación a través de Pure Soul Record. Esta banda de metal que nos abren dicho compacto con este Black River, que suena para todos ustedes ya mismo aquí a través de la radio de la Universidad de Alcalá de Henares, como bien te decía, radiotransmisiones en tntradiorock.com, en CD Music y también en nuestra casa Revi Radio, cómo no. Ahí están sonando para todos ustedes esta banda que se viene a llamar Thrash. For I have sworn thee fair and thought thee bright, what, as black as hell, as dark as night. The lies, the tears. Ahí está sonando, se llaman Thrash, con lo que era este su último disco llamado The Hell Out Wave. Finalizamos estos 60 minutos apasionantes dentro de nuestra aventura radiofónica en larrua.es. Queremos hacerlo de una forma, pues, culmine, como debe de ser. Los Reincidentes. Baladas algunas han hecho en el disco en directo que nos traemos hoy, pues no, este disco que data del año 1998, gran gira, la de Algazara, que es como se vino a denominar este doble compacto, este gran trabajo producido por Juanjo Pizarro, al cual le queremos rendir nuestro tributo, nuestro homenaje y acordarnos de él, ya que hace escasos días nos dejaba, al igual que el Boni. Vamos a finalizar con lo que es este disco segundo de la carrera en solitario del Boni, Incandesciente, y lo hacemos con la balada que se encuentra dentro de dicho disco. Escuchamos para finalizar este Lluvia Torrencial. Ojalá esa lluvia que nos dicen que va a llegar en breve, por lo menos a la capital del reino, que se lleve todo, todo lo malo del pasado año, que se lleve todo, todo de este, que la nieve por fin desaparezca, no sabemos vivir con ella, no sabemos estar, que tengamos buenas vibraciones, que tengamos lo mejor para este presente 2021. Desde aquí, desde Odyssey, os lo pedimos, os lo deseamos, ayudar al prójimo como a vosotros mismos. Nos despedimos con Boni en el recuerdo, 58 años de vida, al igual que Juanjo Pizarro. Una desgracia, de verdad. Disfrutar de vuestros compañeros, de vuestros amigos, de vuestros familiares, que vamos a vivir, que vamos a salir de esta. Venga, mucho ánimo y estamos de nuevo en una semana, porque no lo he contado, pero que el ordenador se quería reiniciar, que no nos va el CD segundo, pero aquí estamos. En la pelea, en la lucha, siempre con ánimo. Venga, larga vida al rock and roll y larga vida grande. Boni, ahí suena. La lluvia torrencial invita a buscar cobijo. El cristal se cubre de humedad. Con el dedo hago dibujicos. No importa si abren o cierran el portal, solo quiero empaparme esta lluvia torrencial, chapotear en los charcos, como el niño que acaba sus deberes y juega con ficticios poderes, creyendo que al mundo salva de tanta estupidez, sin reyes ni reinas que nos hagan pagar su sed, sin buenos ni malos, todos a la vez. ¿Estás preparado? El ariete con el que arremetemos tiene el testud lleno de ideas para despistar a los tiempos que nos han tocado, dejándote. continuar. Siempre con alegría. Adiós, Bonnie. Adiós, Juanjo.